Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, esa es tu parte. ¿Trato? Trato. Ahí. Primero lavar todos los coches, luego cera. Cera. ¿Por qué tengo que lavar todos los coches? Recuerda, trato, no preguntas. Sí, pero yo... ¿Derecha? Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte, viernes 9 de la noche, domingo 10 de la mañana y el podcast en iVoox y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y además muy cerca ya eso que se llama vacaciones. Pues no, vamos ya de vacaciones, ¿eh? Me da gusto. Bueno, la verdad es que yo aprovecho agosto para ver más cine que nunca. Sí, hay que aprovechar porque vienen buenas películas. En las terracitas de verano. Y en casa también recuperando algún DVD, con algún clásico. Efectivamente, así que vamos, ver cine importantísimo en el mes es festival. Que es la mejor manera de descansar, ¿eh? Pues nada, nos vamos de vacaciones y volveremos, bueno, vamos a empezar el programa y lo vamos a terminar antes de irnos, está claro. Pero volveremos el próximo 2 de septiembre. Como siempre, si no hay cambios de última hora, el viernes a las 9 de la noche, el 2 de septiembre, regresará, Agárralo como puedas, para hablar del mundo del séptimo arte en la 97.7 Radio. Tenemos mucho, pero mucho de qué hablar, de los estrenos de este fin de semana, de las películas principales que van a llegar en el mes de agosto y, como no, de la Filmoteca de Estío, que arranca también este próximo fin de semana. Así que todo eso en apenas 30 minutos. Y rápidamente nos vamos ya a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. Tarzán. Puede que no te guste quién eras. Puede que tengas enemigos allí. Pero tienes que volver a casa. Pues el regreso a casa de Tarzán en nuestro país ha funcionado inclusive mejor que en los Estados Unidos. Allí en 3 semanas lleva 100 millones de dólares aproximadamente. Nada del otro mundo, no va a ser un fracaso. Pero nada del otro mundo. Pero aquí, sin embargo, en 493 salas... han ido cerca de 234.000 espectadores, Alfredo, y han dejado 1,6 millones de euros. Es ahora mismo la segunda película más taquillera desde principios de junio. Bueno, después ocupa, de Buscando a Dory, claro, que ha sido la más taquillera. Ocupa el primer lugar en el ranking de las películas que se están exhibiendo en España, aunque la verdadera reina es Buscando a Dory. Sí, Buscando a Dory lleva ya pues más de 3 millones de espectadores. Está a punto, esta semana seguramente lo hará, de llegar a los 3 millones de espectadores. 15,5 millones de euros. Una barbaridad. La verdad es que Buscando a Dory es una película que es refrescante, nos recuerda las emociones de Nemo e incluso nos propone un nuevo personaje. Atentos a los que llevéis, si vais a niños, decirles que presten atención a un nuevo personaje que es el pulpo. Se vuelven a hacer famosos los pulpos, esta vez no por un mundial. La próxima película seguramente será Buscando al Pulpo. Y del resto de taquilla comentar que, por ejemplo, La Edad de Hielo aguanta en el número 3, lleva ya un total de 3,5 millones de euros y que en los Estados Unidos, destacar que se estrenó el pasado fin de semana la última, la tercera entrega de la nueva generación de Star Trek, que recaudó 60 millones de dólares. Una buena recaudación, aunque se esperaba alrededor de los 70 a 75. Mascotas, que aquí llega la próxima semana, lleva ya más de 260 millones de dólares. Caray, caray. Una barbaridad, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y aguantan el número 2. Y los cazafantasmas, que aquí llegará a mitad de agosto, en dos semanas recauda 86 millones. Hay que decir que casi ha costado 200. Así que con pero el dinero del resto del mundo... Hay una diferencia con nosotros, cazafantasmas, ¿no? Bueno, son cazafantasmas. Es que siempre decimos los, ¿no? Ahora cazafantasmas. Yo no sé por qué no han puesto las cazafantasmas. Pues no lo sé, pero para que sepan de que ellas también saben cazar fantasmas, pues... Pues lo malo que dinero... No se la pierdan. Dinero no mucho, y se ve difícil que haya una secuela. Veremos a ver. Y por último, de la taquilla de los Estados Unidos, destacar que La Edad de Hielo ha sido un auténtico fracaso en su primer fin de semana, porque apenas ha recaudado 21 millones de dólares. Veré, en nuestro país, dentro de lo que cabe, no está funcionando nada mal. ¿Nos vamos, Alfredo, a hablar de los estrenos? Adelante. Vamos allá. Estrenos de la semana. Terminemos contigo, no volverás a ser David Webb. Me acuerdo de todo. Que lo recuerdes todo no significa que lo sepas todo. Cuéntamelo. Nos han hackeado. Podría ser peor que Snowden. Tenemos reconocimiento facial. Dios mío, es Jason Bourne. ¿Por qué ha vuelto ahora? Pues vamos a ver por qué ha vuelto. Lo vamos a ver en esta nueva entrega, nueva aventura. Regresa este enigmático personaje, agente letal de la CIA, y con Matt Damon, que vuelve a ser el protagonista. En un reparto con secundarios de lujo, con Tommy Lee Jones y Vincent Castle. La película, que ha sido rodada en Berlín, Roma, Londres, Las Vegas y Tenerife, hubo parte del rodaje, y Alfredo, hay que decir que hay personajes míticos del mundo de los espías, del mundo de la acción, aparte de Tom Cruise con su Ethan Hunt, o Jack Ryan, interpretado por Harrison Ford, o sobre todo James Bond, Jason Bourne, la verdad que funciona muy bien en taquilla y tiene muy buenas críticas. Lo que pasa es que yo creo que en el mundo de los espías con permiso para... ejecutar, Jason Bourne es de los mejorcitos, ¿eh? Sí, posiblemente por la actuación de Matt Damon, que es todo un atleta y que además hace perfectamente verosímil este personaje, que además hay otro factor fundamental, y es la complejidad de esa memoria que le falla, ¿no? Que él no sabe exactamente quién es él. Veremos si en esta vez, en esta nueva aventura, consigue saber de verdad quién es y para quién trabajaba. Bueno, de momento lo que va haciendo es limpiar los servicios secretos de todos los traidores. Y veremos si quita del número uno en la taquilla Tarzán. Podría ser. Veremos. El otro estreno importante es una producción española. Sí, sí, también se estrena cine español en el mes de julio y agosto. Zipi Zape y la isla del Capitán. Una vez más, Zipi Zape, pues bueno, van a ir obligados por sus padres a una isla que todo parece muy bonito, con una señorita Pan en una mansión que solo hay niños, pero, como no, habrá un secreto, y ahí están Zipi Zape para descubrirlo. Esta secuela del éxito de su primera entrega, que fue en el año 2013 y que fue la película más taquillera del cine español en aquel año. Y además tuvo 4 nominaciones a los Goya. Repite en la dirección Óscar Santos, que por cierto lo tuvimos que en su primera aventura, lo tuvimos aquí en Agárralo Como Puedas, hablando con nosotros. Y los niños cambian, ya que en aquella película tenían entre 11 y 12 años, ya han crecido, cómo no, y han tenido que buscar otros que tengan más o menos esa edad. Elena Naya, como secundaria principal, recordemos también que Zipi y Zape fueron creados por Escobar en el año 1946. Alfredo, 70 años después, sus aventuras siguen, pero ahora en la gran pantalla. Hombre, han hecho las delicias de varias generaciones, y la verdad es que son unos personajes muy entrañables que tienen un secreto, ¿no? Para conseguir que nos divirtamos. Y ahora nos vamos con una producción francesa. que el cine francés no para y en este mes de julio nos llega una interesantísima película titulada Pastel de pera con lavanda. Verás, no tienen buen aspecto. Lo importante es que estén buenas, ¿no? Cuando las vendía su suegro eran mucho mejores. Cuando vendas la casa tendrás dinero suficiente como para empezar de cero. Esta casa es lo único que me queda. He hecho todo lo que me ha dicho, no hay nada más que pueda hacer. ¿Por qué no me dejas ayudarte? No lo conseguirás sola. Yo estoy aquí. Te lo agradezco, Paul, pero con los problemas que tengo no quiero añadirles un nombre. ¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve al hospital? No voy a moverme. No puedes quedarte ahí. Si no me muevo, me quedo aquí. ¿Cómo te llamas? Pierre, me llamo Pierre. ¿Quieres que te cure? No quieres que te toque. Eso no es muy práctico. Paul. Pierre. Bueno, pues Pierre, este personaje que es el eje fundamental de esta dulce, interesante y emotiva película, de esta pues viuda granjera, que bueno, se tendrá que defender de los bancos que la están acosando, y aparece este hombre, Pierre, un personaje fantástico, un personaje diferente al resto de los que hay en la película. Y la verdad que es una producción, mira que el cine francés hace bien estas películas románticas, estos dramas románticos, y en esta ocasión la verdad es una de las mejores películas que nos ha llegado este año. Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que ser diferente no es ser menos que nadie. No. Y esto lo acentúa muy bien esta película, porque el director está casado con una psicoanalista que es especialista en personas diferentes, y lo que descubrimos en ella es de que ellas este protagonista tiene unas virtudes que no tienen otros, y es capaz de sacar de ese pozo donde se había encontrado esta viuda, que no podía llevar adelante su negocio, su campo agrícola, y con su inteligencia diferente, pues nos transforma lo que iba a ser un drama en una comedia con un final impresionante, además de los paisajes de la Provenza. Fantástico. Y luego la película, hay que decir que no está encaminada a ser una película sobre el síndrome de Asperger, no. Que es lo que tiene el protagonista. Sí, sí. Tiene el síndrome, pero es uno más en la película. Es uno más, nos recuerda de que lo que tenemos que hacer es entendernos con ellos y sacar de ellos lo positivo que tienen, que pueden aportar mucho a nuestro grupo, a nuestro equipo, a nuestra sociedad. Pues puede ser una de las sorpresas de este verano del cine francés que nos llega a nuestro país. Vale la pena ir a verla. Pastel de pera con lavanda, que la podemos ver, Alfredo, en los cines ABC Park y en Babel en versión original. Bueno, y después de hablar de los principales estrenos de este fin de semana, nos vamos ya al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? Escuchad, chicos, todo el mundo se interesará por esto. La iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas. Pues estamos escuchando el tráiler de Spotlight, que fue la gran triunfada de los Oscars, obteniendo pocos Oscars, pero el principal, el de mejor película. ¿Y por qué? Porque este fin de semana arranca la esperada Filmoteca de Estiu en los Jardines del Palau de la Música, que la verdad que siempre funciona, y de qué manera. Y Spotlight es la primera que podemos ver durante este viernes, sábado y domingo. Bueno, Spotlight es una película que ganó el Oscar muy merecidamente, sí, en 2015, la historia de unos periodistas del Boston Globe, un periódico que, bueno, está pasando en un momento dado la crisis típica de ellos, pero este es un equipo que está especializado en descubrir pues situaciones. Hay falta un equipo de estos en otras partes, ¿no? Pero lo que van a descubrir va a ser algo muy, pero gordo, muy gordo. Gordo. Y ellos tienen que, bueno, pues seguir la pista, las diferentes pistas, hasta conseguir aportar un poco más de transparencia, ¿no?, a las noticias de cada día. Pues una buena película para iniciar la Filmoteca de Estiu. Muy bien, muy bien realizada, excelentes actores. En versión original, como no, además, todas las películas se van a poder ver en versión original y a un precio de 3,50 € la entrada. Y con la oportunidad pues, de poder disfrutar de los bocatas de que hay en el bar de la Filmoteca de Estiu, ver a amigos cinéfilos, En fin, una verdadera joya, que no tienen otras ciudades, la Filmoteca de Estío. No, la verdad que ya lleva años, cada vez va creciendo. Yo inclusive creo que debería de haber crecido más. Hay gente que en viene, programación y en días, pero bueno. Hay gente que viene de fuera para poder disfrutar de ella. Y qué duda cabe que, bueno, pues están limitados en lo que sería el tiempo que utilizan, ¿no? Pero bueno, coincido contigo que podrían empezar un poquito antes y terminar un poquito después. Un poquito después. Yo creo que la última semana de julio ya debería de haber, la última semana entera ya debería haber Filmoteca de Estío. Y hasta mitad de septiembre, hasta el día 15, yo creo que también debería haber, porque el tiempo, climatológicamente, no vivimos en el norte. No sé si decirte que no des ideas, que puedes tentar a alguien. Bueno, pues veremos a ver si hay alguien suerte. Nos escucha. Veremos. Bueno, del resto de la programación, destacar películas como Tendremos la Juventud, la fantástica película de Paolo Sorrentino, un clásico del cine de terror de los 80 como fue Christine, de John Carpenter, Truman. Guy, menos, sí. Con Ricardo Darín y Javier Cámara, la gran vencedora de los Goya. Una gran película. Y también tenemos películas nuevas, como El Clan, de Pablo Trapero, que nos cuenta una historia terrorífica. Pues una familia que es capaz de ser unos delincuentes profesionales y que llegan a crear verdadero terror en la ciudad donde viven, en Buenos Aires. Y por último, también tenemos que destacar todo un clásico del 87, como fue El Cielo sobre Berlín, dirigida por Wim Wenders. Así que una amplia programación del 29 de julio al 27 de agosto. Todo un privilegio, un lujo, muy recomendable. 3,50 € la entrada, Los Jardines del Palau de la Música, vuelve, por fin, la Filmoteca de Estío. Y continuamos en el Fotorama Rosa y vamos a repasar un poquito lo que van a ser los estrenos para el mes de agosto. Y tenemos que empezar por una película que tiene pinta de que pueda romper taquillas, Escuadrón Suicida. Quiero formar un equipo de gente muy mala que creo que puede hacer algo muy bueno. A los Jokers se os va la pinza. ¿Qué? Este es el trato. Si me desobedecéis, morís. Si intentáis escapar, morís. ¿Quién es la vía? Si me mosqueáis o me irritáis... Tengo fama de ser bastante irritante, yo ya lo aviso. Morís. Bueno, pues veremos si muere alguien o no. Alguno seguro que cae. Escuadrón Suicida, que viene para el primer fin de semana del mes de agosto, para el día 5. Y esta vez los superhéroes malos, muy malos, de DC Comics, con Will Smith y compañía, y con un Joker muy, pero que muy diferente a lo visto últimamente, va a intentar batir récords de taquilla. La verdad que tiene muy buena pinta el tráiler. Y después de esta vendrá de DC Comics también La Liga de la Justicia. Ya será para el próximo año. Pero bueno, una película interesante que veremos a ver si, como se prevé, va a ser una de las películas más taquilleras de este 2016. Y la que lo está haciendo es... ¿Mascotas? Dios, Bridget. Hola, Max. Hola, Bridget. ¿Tienes plan para hoy? Oh, sí. Un pedazo de plan que ni te imaginas. Un super plan. Voy a quedarme aquí a esperar a que vuelva Katie. Uy, qué emocionante. Bueno, oye, no te molesto más porque yo también tengo un día muy liado. Bueno, ¿qué hacen nuestras mascotas cuando nos vamos de casa? Pues lo vamos a ver en esta divertidísima película de los creadores de Gru, mi villano favorito, y los Minions. Más de 260 millones de dólares lleva recaudados en 4 semanas en los Estados Unidos. Así que todo un éxito esta producción animada que está gustando y de qué manera en el país norteamericano. Veremos aquí si funciona, que seguro que lo hará. Y nos vamos al fin de semana, al viernes 12, donde se estrenan 2 películas. Una es Al final del túnel, un thriller argentino dirigido por Rodrigo Grande, con Leonardo Sbaraglia, Federico Lupi y Clara Lago, que los tuvimos con nosotros, a los 2 actores principales de esta película que cerró Cinema Llove. Bueno, ellos estuvieron encantadores, hablaban de la película, de lo difícil que había sido construir una historia verdaderamente tensa. Es un de los mejores thrillers que hemos visto. Y es muy recomendable la película porque nos hace ver la complejidad de los sistemas de corrupción, ¿no? Uh-huh. No son los menos malos son los ladrones. Pues un thriller apasionante que nos llega para mitad del mes de agosto. Veremos a ver también si tiene suerte en la taquilla. Algo difícil en el mes de estival, por excelencia, con tanta superproducción, como por ejemplo la que nos llegará también el mismo fin de semana, Cazafantasmas. Me llamo Erin Gilbert, doctora en física de partículas. Esa porquería se te mete en todas partes, en cada grieta. Cuesta un huevo quitártela. Hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar lo paranormal. Y ahora hay avistamientos por toda la ciudad. Ahí fuera hay gente que necesita nuestra ayuda. Holzman, eres una ingeniera brillante. ¡Oh! Erin, nadie sabe de física cuántica como tú. Siempre me pasa. Pues Cazafantasmas a seca, que vienen el próximo viernes 12 de agosto a nuestro país a intentar conquistarnos el corazón de nuevo, 30 años después de aquel bombazo taquillero de los 80, dirigido por Ivan Reitman y con Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson como protagonistas. Estos dan paso ahora a cuatro actrices de la nueva comedia norteamericana. Más de 200 millones de presupuesto. Lo malo que apenas, Alfredo, en dos semanas ha recaudado 86. Bueno, igual es que el público norteamericano ya ni se acuerda de la original, que fue verdaderamente apasionante y despertó el interés de todos los públicos en el mundo, con la música que yo creo que nos alegra. Sí, sí, y queremos invitar a unos amigos. Yo no me la voy a perder, a ver y cómo funciona. Ama, llevar a mis hijos, que no son muy grandes, son pequeñitos, a que disfruten con estos fantasmas. De la música y de ellas, y de las casas fantasmas. Y para el viernes 19 de agosto nos llega Peter y el dragón, este remake de una cinta que mezcla personajes animados y actores en escenarios reales. Recordemos que Pedro y el dragón Elite fue una película que mezclaba todo esto, una producción de Disney que no funcionó en taquilla, pero en esta nueva versión, la verdad que esta historia de este niño huérfano y de su dragón promete que va a funcionar y de qué manera en la taquilla. De secundario y de lujo tenemos al señor Robert Redford, así que qué más se puede pedir. Y también para ese viernes 19 nos llega la tercera entrega de todo un clásico, Star Trek. Mi padre se alistó en la flota estelar porque creía en ella. Yo porque me retaron. Te alistaste para ver si estabas a su altura. Has pasado todo este tiempo tratando de ser tu padre. Y ahora te preguntas, ¿qué significa ser tú? Pues estamos ante la tercera aventura de los tripulantes de la Enterprise y dirigido por Justin Lin, que dirigió no hace mucho A todo gas en su sexta entrega. Vuelven los jóvenes Kirk y Spock en un nuevo éxito de taquilla en USA y que en nuestro país esta clase de películas no terminan de funcionar tan bien como allí. Así que veremos a ver qué tal se va esta tercera entrega de Star Trek. Una entrega, la verdad, que está funcionando sobre todo, que está gustando y mucho a los que son fan de la saga y a los que no. Ahora con nuevos actores. Efectivamente. Que han sido sustituidos los clásicos, pero bueno, la saga continúa. ¿Y de qué manera? Y para el último fin de semana de agosto destacamos Kubo y las dos cuerdas mágicas, una cinta animada de Laika, de la productora de películas como La novia cadáver o Los Box Trolls. También destacamos una gamberrada española, que veremos si funciona bien. Bien, puede ser que sí. Cuerpo de Élite, una película donde María León es una de las protagonistas y donde se va a juntar un legionario, un erchancha, una guardia civil y un mozo de escuadra. Madre de mía. Todo eso que puede salir. Vaya equipo. O sea, veremos a ver. De todo. En este Cuerpo de Élite que nos llega a final de agosto. Y por último, destacar uno de los principales estrenos de este próximo mes: Café Society, lo último de Woody Allen. Volveremos al Hollywood de los años 30 en una película, Alfredo, que pasó por el Festival de Cannes y que recibió muy, pero que muy buenas críticas. Está, hay que reconocer que eres el mago de la comedia, que siempre nos da historias interesantes. Bueno, Alfredo, ¿alguna película que está en cartel y que va a aguantar algunas semanitas, bueno, que hay que recomendar? ¿Podríamos también? Podríamos recomendar a los que quieran que sus niños disfruten, pues Buscando a Dory, o Zipi Zape, o Ninja Turtles. Si lo que quieren es un thriller para verdaderamente estremecerse, pues tienen a Jason Bourne o la película que, bueno, Jason Bourne está dirigida por Greengrass, que se hizo famoso con Bloody Mandy, que era Domingo Sangriento, una de las grandes películas históricas. Y luego también, pues si lo que quieren es cine de reflexión, pues tenemos La clase de esgrima, o la que hicimos el preestreno y fue aplaudida durante la proyección. Y también Pastel de pera con la banda. Bueno, volveremos en septiembre con más preestrenos. Volveremos en septiembre, pero bueno, ahora que nos vamos, vamos a recordarles a todos que queremos que disfruten de las vacaciones. Y pero antes, rápidamente, tenemos que destacar la agenda cultural, nos quedan tres minutitos. Destacar en el Cine Estudio Dor que este fin de semana podemos ver El caso Fritz Bauer y Trumbo. Y decir que el Dor del 1 al 18 cierra por vacaciones, pero volverá el 19 de agosto hasta el 28 con un buen programa como es 999 y Espías desde el cielo, la película protagonizada por Helen Mirren. En el Autocine Star destacamos Jason Bourne y La noche de las bestias. En La Lumiere, Buscando a Dory y Zipi Zape. Y en la Terraza Flumen, Jason Bourne durante todo este fin de semana. Y del 2 al 4, una gran película de Iziar Boyain, El olivo. Ahora sí, Alfredo, nos tenemos que ir marchando poquito a poquito. Cogemos las chanclas, la toalla, la mochila y nos vamos cuatro semanitas a descansar. En esta ciudad que tiene las mejores playas para poder disfrutar, pues, y que viene mucha gente de fuera. Cada vez se están enamorando más de la Malvarrosa y, bueno, y de las demás playas que tenemos a tiro de autobús. Pues, ya que estamos de playa, recomiendo la del Puerto Sagunto y la de Canet de Berenguer. Bueno, deseamos a los que nos escuchan que no se olviden de poner la radio porque es una de las mejores maneras de disfrutar de la playa. Y además, pues bueno, tenemos que recordar, hacer un recuerdo y un homenaje a aquellos que aprovechan sus vacaciones para trabajar. Sí, aunque parezca mentira. No me refiero solo a aquellos que trabajan en actividades remuneradas, sino a aquellos que destinan sus vacaciones para ser cooperantes, voluntarios, y bueno, pues ayudan, construyen un mundo mejor. Y gracias a ellos va avanzando el país. Un homenaje a todos ellos, a estos que sacrifican sus vacaciones y a todos que la disfruten. Nos vamos con los cazafantasmas, ¿no? Hasta septiembre. Bueno, pues volveremos el 2 de septiembre, si queréis, escuchando buena música y buena programación, la 97.7 Radio. Bueno. Y noticias de la ciudad de Valencia y también del mundo del cine en la página web viewvalencia.com. Allí también podéis estar informado de toda la actualidad a diario. Y estar preparados porque ya tenemos preparados nosotros los preestrenos de septiembre. No se lo pierdan, estén atentos y nos vemos nuevamente. Alfredo, feliz verano. Igualmente, hasta entonces a todos. Y a todos nuestros oyentes, cuidado en la carretera, pero que disfruten y mucho, y sobre todo que vean mucho, pero que mucho cine. Y como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.